sabroso, este ritmo del jala jala, que en todo Colombia se goza. Ven mi negra, vente a bailar y verás qué cosa sabrosa. Vente negra, jala jala, este ritmo, jala jala, el sabroso, jala jala, guapachoso, jala jala. Vente negra, jala jala, a bailarlo, jala jala, este ritmo, jala jala, guapachoso, jala jala. Este ritmo de jala jala, que en todo Colombia se goza. Ven mi negra, vente a bailarlo y verá qué cosa sabrosa. Vente negra, vente a bailarlo y verá qué cosa sabrosa. Vente negra, jala jala, a gozarlo, jala jala. Este ritmo, jala jala, guapachoso, jala.